Moi boas. Acabada ya la liga regular, nos encontramos en las jornadas de Wildcard, que dan acceso a las semifinales de conferencia de la NFL. En primer lugar tenemos el Indianapolis Colts New York Jets. Se jugarán el Lucas Oil Stadium de Indianapolis. Los Colts vienen de ganar 4 partidos consecutivos, lo que les permitió colocarse como líderes de la AFC Sur. Vamos con los números. Los Colts en ataque promedian 27 puntos y son el cuarto en la NFL. Promedian 288 yardas de pase, en este apartado son el primero, y 92 de carrera, son el número 29. En defensa promedian 24 puntos, son el vigésimo tercero de la NFL, 214 yardas de pase permitidas, el décimo tercero, y 127 de carrera permitidas, el vigésimo quinto. Los Colts llegan con muchas bajas en ataque, pero el subnormal de Peyton es capaz de hacer Pro Bowler a una caja de zapatos, así que será el hombre a seguir en el ataque de los Colts. En defensa no destacan especialmente ninguna faceta, si bien hicieron ajustes en las últimas semanas para frenar el juego de carrera rival. Dwight Freeney será la pieza clave de esta defensa y gran parte de su éxito será que Sánchez note la presión. Como noticias de interés, tenemos el corte del cornerback David Pender para fichar en su lugar a Mike Richardson tras no convencer John Destin, proveniente del practice squad. Los Jets, por su parte, llegan tras perder 3 de sus últimos 5 encuentros, lo que hace que surjan incertidumbres en la recta final de esta temporada. Acceden como segundos de la AFC Este. Los Jets en ataque promedian 23 puntos, son el 13º equipo en este aspecto, 202 yardas de pase, el 22º, 148 yardas de carrera, son el cuarto, con Sean Green y LaDainian Tomlinson. En defensa permiten 19 puntos por partido, son el sexto equipo. 200 yardas de pase, son el sexto. Y 91 de carrera, son el tercero. En ataque, el hombre a seguir será Mark Sánchez y su capacidad para liderar la ofensiva de los Jets. Su intermitencia es su principal característica y si tiene el día, los Jets pueden dar la sorpresa. En defensa, el cornerback Darrell Revis tendrá que demostrar por qué es uno de los mejores defensive end de la liga y tendrá trabajo ante el juego de pase de los Colts. Como noticias de interés, tenemos de nuevo la rajada de Rex Ryan, que cada vez que habla sube el pan, y las palizas a su equipo, la última en Foxborough contra los Pats. Quizá debería pensarse más y dar alguna rueda de prensa antes de la jornada de Wildcard. Ya que no es una gran idea meter el dedo en el ojo de un tigre y no esperar llevarse un zarpazo. Para este partido destacaría la apuesta en Pinnacle, a que ganan los Colts por 2 puntos y medio, que nos la pagan a 1,935 y stake 3. En el siguiente partido de la conferencia americana, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens en el Arrowhead Stadium. Los de Kansas llegan como líderes de la AFC Oeste tras ganar 3 de sus últimos 5 partidos. Vamos con los números. Los Chiefs en ataque promedian 23 puntos, son el equipo número 14, 185 yardas de pase, el número 30, y 164 de carrera, son el número 1 de toda la liga, con su gran estrella Jamal Charles. En defensa permiten 24 puntos, son la undécima de la liga, 219 de pase, el número 17, y 110 de carrera, el número 14. En ataque, pues eso, la gran estrella es el running back Jamal Charles y una de las claves en el éxito de estos Chiefs. Y en defensa destaca sobre todo pues el conjunto y el éxito que está teniendo su defensa 3-5. Y por destacar a alguien en particular, pues destacaríamos al strong safety Eric Berry, que fue elegido en el pick número 5 del draft y que pues es uno de los hombres a seguir. Como noticias de interés está el fichaje del wide receiver Kevin Curtis y las bajas de Washington y Richardson y la incorporación de Cody Slade proveniente del practice squad. Los Ravens llegan como segundos de la AFC Norte tras ganar sus últimos 4 partidos. En ataque promedian 22 puntos, son el 16º de la liga, 208 yardas de pase, son el número 20, 114 de carrera, el número 14. En defensa permiten tan solo 16 puntos, son el tercero de la liga, 224 yardas de pase permitidas, número 21, y 94 de carrera, son la quinta mejor defensa contra la carrera de la liga. En ataque, Joe Flacco y Jerry Rice son los hombres a seguir. ya que tendrán trabajo para superar y mover las cadenas contra la defensa de los Chiefs, donde se encuentra la clave de este encuentro, en mi opinión. En defensa, tanto Ngata como Reed serán los encargados de liderar a los Ravens. La noticia de la semana es la lesión de rodilla del center Morgan Cox, que le hará perderse el resto de la postseason en caso de que continúen adelante, y el fichaje de Kevin Hauser como reemplazo proveniente de la agencia libre. En este partido, un partido de defensas, pues vamos con el menos 40 puntos y medio, que nos lo pagan a 1,952 en Pinnacle y Stake 3. En los partidos de la conferencia nacional, en el Seahawks Saints, los Seahawks promedian 19 puntos por partido, son la en ataque, son la número 23, 208 yardas de pase, la número 19, y 89 yardas de carrera, la número 31. En defensa, permiten 25 puntos por partido, son la 25, 249 yardas de pase, número 27, y 119 yardas de carrera, son la número 21. En esto podríamos destacar que se reincorpora de nuevo Matt Hasselbeck, liderando desde el puesto de quarterback a los Seattle Seahawks, tras perderse el partido anterior que lideró Charlie Whitehurst y que los llevó por primera vez a playoff a un equipo con diferencial negativo. Entraron con 7 victorias y 9 derrotas, algo que seguramente hará cambiar de aquí al futuro la manera de entrar de los equipos a playoff para no permitir que entren equipos con parciales negativos. Por su parte, los New Orleans Saints promedian 24 puntos por partido, son la undécima de la liga, 277 yardas de pase, los terceros, y 94 yardas de carrera, los número 28. En defensa, tan solo permiten 19 puntos, son la séptima mejor defensa de la liga, 194 yardas de pase, son los cuarto mejores, y 112 yardas de carrera, los decimoséptimos. Como noticias de interés, pues están las graves bajas a la hora de mover las cadenas, y es que tanto Pierre Thomas como Christopher Ivory, fueron puestos en injury reserve, con lo cual se perderán el resto de la temporada con casi toda probabilidad. Y en su lugar firmaron a Joique Bell. Por lo tanto, pues tendremos que destacar a Drew Brees y su capacidad para liderar la ofensiva de los Saints en este partido. La defensa de New Orleans Saints pues se encargará de parar al ataque de los Seahawks, y pues esperemos que no tengan mucho trabajo, ya que la verdad es el partido sin duda más desequilibrado de todos los playoffs. Y aún así me sorprende que nos paguen la victoria de Seattle a 5,61 en Pinnacle. Y es que a pesar de todos estos datos, la superioridad de los Saints es claramente manifiesta, pero jugarán en Seattle contra los Seahawks, y que paguen a 5,61 la victoria de los Seahawks. Los Seahawks demostraron en el último partido, cuando nadie daba un duro por ellos, que pueden ganar, y un partido malo de los Saints los puede dejar fuera. No es que vaya a salir, de hecho iremos con Stake 1, pero creo que es una buena cuota que nos lo paguen a 5,61. Yo lo fijaría en 4,5 o similar. O sea, no es muy probable que ganen, pero tenemos que ir con el value. Y llegamos al encuentro estrella de esta ronda de wildcards, el Philadelphia Eagles contra Green Bay Packers, que se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Los Eagles promedian 27 puntos por partido, son el tercer mejor equipo en este aspecto, 244 yardas de pase, son los novenos, y 145 yardas de carrera, son los quintos. Nos encontramos seguramente ante uno de los mejores ataques de esta liga. Y en defensa, pues tienen una buena defensa, permiten 23 puntos por partido, son la número 21. Y 216 yardas de pase, son la número 15. Y 110 de carrera, también son la número 15. Una defensa bastante equilibrada. Y quedará mucho trabajo al ataque de los Green Bay Packers. Los hombres a seguir, pues destacaría en realidad toda la línea de ataque de Filadelfia, el ataque en general, comandado por Michael Vick, la gran revelación de este año y aspirante a MVP, aunque espero que lo sea Brady, ya que hizo más méritos que Vick, en mi opinión. Y es que Vick cuenta con un ataque de atletas, con los dos Jackson, tanto Dishon como Lison. Perdón, con Dishon McCoy y Dishon Jackson. Y aparte cuentan con Avan, que también es un seguro en las rutas medias y largas. Como noticias de interés, pues tenemos que Jamal Adams fue activado del practice squad, y la adición de Martel Mallet, otro running back también procedente del practice squad. En Green Bay, entran como segundos de la NFC Norte tras su victoria ante los Chicago Bears la jornada pasada. Promedian 24 puntos por partido, son los décimos en este aspecto. 257 yardas son los quintos y 100 yardas de carrera son los vigésimo cuartos. De hecho, una de las cosas que tendrán que mejorar será el juego de carrera, si quieren tener alguna opción. En defensa, son una de las mejores defensas de la liga, la segunda, permitiendo tan solo 15 puntos por partido. Es una de las cosas que sustentó a este equipo y les permitió entrar en playoff. Solo permiten 194 yardas de pase, son los quintos en la liga en este aspecto, y 114 yardas de carrera, los 18. El hombre a seguir, pues tras su vuelta por una contusión cerebral, es Aaron Rodgers, uno de los quarterbacks más completos de la liga. Y en él, pues en sus manos y en sus pies, estará la clave del partido para los Packers, ya que es uno de los líderes de carrera de Green Bay y uno de los líderes de pase de toda la liga. En cuanto a la defensa, pues habrá que prestar atención especialmente a Clay Matthews y cómo podrán frenarlo, seguramente con dobles bloqueos y la ayuda de los guards que se muevan en ese momento en su posición. Un partido a destacar, no os lo perdáis. De hecho, creo que Canal Plus y Canal Plus Deporte van a retransmitir todos los partidos junto con Sportmanía. Dos partidos el sábado y dos partidos el domingo. En este partido, en especial, destacaría que Dishon Jackson hace menos de 75,5 yardas de recepción a 1,85 en B-Wing. Y la clave, pues precisamente, es que se enfrenta con una de las mejores defensas contra el pase de la liga. Como apuestas que voy a subir a la banca, ya que creo que tienen bastante valor, empezamos por el pick principal, la apuesta especial a un jugador, en este caso Matt Cassel. La vamos a hacer en B-Wing, y es que nos pagan a cuota 1,85, que hace menos de 220,5 yardas de pase. Le vamos a entrar con stake 5. El porqué, pues, es más que evidente, y es que tan solo en 4 partidos superó las 220 yardas contra San Francisco, Denver, Seattle y Tennessee. Solo tenemos que ver dónde está cada uno, excepto los Seahawks, para ver que no se suele prodigar en este aspecto. De hecho, cuando la supera por bastante, pero contra la defensa de los Ravens creo que le costará pues muchísimo superar las 220 yardas. De hecho, pues no promedia ni 50 menos. O sea que ya tenemos un resto de 50 yardas que considero que están que están bastante bien. El segundo pick que vamos a hacer es una apuesta especial a los Seattle Seahawks, y es que se lo merecen con su diferencial negativo de 7-9. En la casa Lackbrooks nos pagan a cuota 3,5, que es el equipo que menos puntos hace en estas jornadas de Wildcard. A pesar de todo, siempre puede haber sorpresas y vamos a entrarle con stake bajito, le entraremos con stake 1. Y por último vamos a hacer una patent de field goals en Bet365 y vamos a pronosticar que se logran más de 3,5 field goals a cuota 21,86, y en total emplearemos un stake 3. Para ello vamos a hacer una patent donde apostaremos un quinto de stake a las 4 sencillas de cada uno de los partidos y un quinto en una yankee, donde jugaremos un 4, las triples y las dobles. El porqué es evidente. Los partidos de playoff pues son partidos siempre igualados, emocionantes, donde cada punto vale su peso en oro, y los equipos suelen asegurar una vez entran en field goal range, como pudimos comprobar por cierto el año pasado. Y además este año en la ronda de wildcard pues tenemos equipos con buenos kickers y que destacan en este aspecto. Por otro lado, la estrategia de las prórrogas continuamos una semana más, esta vez otra vez en Unibet, que tiene activo otra vez el mercado con las mejores cuotas. Seahawks 6 nos la pagan a 18, Colts Jets a 13, Chiefs Ravens a 13 y Eagles Packers también a 13. Entraremos como siempre a un quinto de stake y a final de temporada daremos un resumen para ver qué tal nos salió esta estrategia. Os recomiendo encarecidamente que no os perdáis los partidos, ya que es emoción pura y dura, y los podréis seguir casi todos los que tenéis Canal Plus, y los que no lo tengáis, pues si conocéis a alguien que tenga Canal Plus y tenga el paquete de deportes activo, pues con su DNI, el número de la tarjeta del Plus, si entráis en plus.es, podréis registraros y poner los datos para ver los partidos online a través de plus.es, que la verdad es que se escuchan muy bien y se ven muy bien, así que no tenéis excusa para no seguir las jornadas de Wildcard de la NFL. Y esperemos que esta sea una buena jornada y no con la anterior, donde quedamos even tras dos encuentros lamentables que nos fallaron en los últimos minutos, como siempre, así que esperemos que Matt Cassel no se ponga a pasar como un loco en los últimos segundos de partido y nos reviente también el pique estrella. Are you ready for some football? Hasta luego, guiño.